Literalmente. Literalmente. Sí, peligroso porque puede ser manipulado, manejado. Bueno, entonces nos quedan dos sesiones y vamos a empezar como siempre. Yo os cedo la palabra por si hay alguna pregunta en relación con lo que vimos, no el último día, que fue el día que estuvo aquí Dimitri, ¿no?, sino el anterior, que estuvimos hablando del humanismo y la educación, que es de lo que estamos hablando ahora también. Y lo que decía yo es que todos esos logros, ¿no?, del humanismo clásico, entendiendo por humanismo clásico lo que explicaba aquí, la idea de la filantropía, ¿no?, básica en la civilización griega, que es lo que hace que la civilización griega sea modélica, porque es la primera en la historia humana que entiende que el ser humano debe ser amado, filantropía, ¿no? Y luego cómo los romanos cogieron esa idea, y especialmente Cicerón, que es el que acuña el término humanitas, ¿no?, del que deriva todo lo demás, humanitas, humanismo, humanístico, humanísticas, ciencias o disciplinas humanísticas, etc. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista legal, de la ley, desde muchos puntos de vista, la verdad es que el humanismo clásico tuvo... alcanzó cotas que yo creo que estamos incluso perdiendo de vista, ¿no?, hoy día. Lo que decía también es que todo esto se hizo en cierta medida con un lado oscuro, ¿no? Con el lado oscuro es ni más ni menos que la desaparición social de las mujeres en este contexto social, en este contexto político y en este en todo contexto que no fuera el doméstico, es decir, el ámbito de la casa. Y creo que, bueno, creo el último día estuvimos viendo una serie de mitos que iban en este sentido, porque la idea de la que yo parto es que, digamos, la ideología puede cambiarse en un momento dado, puede hacerse dominante una ideología frente a otra, pero lo que es difícil que cambie son los modelos imaginativos, que son los modelos míticos, que la gente asume en términos generales. Y en ese sentido, todos los mitos griegos que tienen que ver con la aparición, ¿no?, de la mujer desde cualquier punto de vista tienen ese lado negativo que empieza, como veíamos, ¿no?, con el mito de Pandora, pero que sigue con otros muchos mitos, incluidos los positivos, como el de Penélope, por ejemplo, ¿no? Hay otros que son terriblemente negativos, como Helena, como Medea, ¿no?, en fin, etc. Eso es lo que veíamos el último día. Lo que quedaba por ver, que a mí me parece importante, es si todo eso, ese trasfondo, digamos, más o menos imaginativo, mítico, tuvo un reflejo en la ley. Es decir, se hizo objetivo. No solamente se quedó en la esfera subjetiva, ¿no?, del mito y de cómo interpreta un mito, cómo trata un mito un autor de teatro como Sófocles, por ejemplo, ¿no?, o cómo lo reinterpreta Eurípides o cómo juega con ellos Platón, por ejemplo, si todo eso tuvo un reflejo en la legislación de esa época en la que se ponen las bases, ¿no?, de esta sociedad que todavía seguimos manteniendo, que es la sociedad patriarcal, en el sentido en el que lo hemos estado diciendo aquí, ¿no?, y con los valores que esa sociedad tiene. Porque evidentemente el desarrollo que hace, ¿no?, el humanismo en la antigua Grecia y en Roma, etc., si se hace en cierta medida a costa de la posición de la mujer, eso debe tener una explicación lógica. Es decir, no es que haya una posición, digamos, de odio o de inquina, ¿no?, en relación con la mujer, sino de lo que se trata es de ver si la posición de la mujer en este contexto social tiene alguna razón lógica o no la tiene. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el desarrollo de esta sesión. ¿De acuerdo? Pero antes de seguir, lo que quiero es... en fin, dejaros la palabra por si alguno o alguna tiene alguna pregunta antes de continuar hacia adelante. O alguna sugerencia, vamos. Bueno, ya veo que guardáis un respetuoso silencio. Entonces, vamos a continuar con lo que. Bien, hay una idea que es. Una idea que en el fondo es perseguir una idea, perseguir en qué procesos se pusieron en marcha desde el punto de vista de la ley antigua para colocar a la mujer en el sitio en el que se la colocó, ¿no? En el ámbito de la oikonomía, es decir, de las leyes o de las normas de la casa, que es lo que significa la palabra en griego, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debemos empezar por ver que en toda sociedad humana, toda, absolutamente cualquiera, se basa de una manera u otra en la producción. Sin un sistema de producción, las sociedades humanas no perviven, y dentro de ese sistema de producción, de lo que a cada uno le toca producir, entra también lo que conocemos como reproducción, es decir, que es el hecho de tener hijos. Y en ese sentido, sin los mecanismos propios de la producción de un lado, pero de la reproducción también, cualquier, digamos, sociedad humana es inviable, cualquier proyecto es inviable. Y en la antigüedad, probablemente con más importancia que ahora. Pues el problema de la mujer en una sociedad como la que hemos estudiado aquí, la sociedad que parte, ¿no?, de las ideas homéricas que están presentes, sobre todo en la Ilíada, la mujer tiene claramente una posición en esa cadena de la reproducción, que es la de tener hijos. Entre otras cosas, porque en un contexto como el antiguo, como el de la guerra de Troya, por ejemplo, que es un mito, pero es un mito sobre un hecho cierto, ¿no? O cualquier otra de las guerras, hay en sociedades pequeñas hay montones de bajas y especialmente de bajas de jóvenes, ¿no? Que es esto que decía Eurípides, ¿no? El trágico de que la guerra lo vuelve todo al revés, o sea, y hace que los padres entierren a los hijos. Y por tanto decía en una de sus obras que la verdadera nodriza, ¿no? La verdadera nodriza de cualquier sociedad es la paz, porque es la que permite, ¿no?, que los jóvenes, digamos, vivan y se desarrollen, ¿no? Así que en la nueva sociedad patriarcal, y una vez constatado el hecho evidente de que es la mujer la que produce hijos, ¿no?, la que en esa cadena de producción tiene como función tener hijos, este tipo de producción, la reproducción, se convirtió en el papel fundamental de la mujer. ¿De acuerdo? Y en una sociedad, tenedlo en cuenta, que se trataba de asentar en los territorios en los que había llegado. Es decir, veíamos los primeros días que cuando aparecen estos pueblos que llamábamos indoeuropeos, los aqueos griegos, las sociedades sobre las que se asientan eran sociedades, vamos, con toda seguridad pacíficas. Ya lo veíamos, que no hay murallas ni hay ningún testimonio de esa mentalidad de enfrentamiento, de competición, la mentalidad agonística, que es la que trae la sociedad patriarcal, y por lo tanto, en ese contexto de asentamiento en el que hay guerra y en el que hay sometimiento de las poblaciones anteriores, ¿no?, el hecho de tener hijos es absolutamente fundamental para sobrevivir a costa o sobre las poblaciones que ya estaban asentadas en estos territorios. Por lo tanto, en la sociedad, entre los valores de la sociedad patriarcal y de la producción humana, la reproducción se convierte en el trabajo de una mujer, lo mismo que la guerra se convierte en el trabajo de un hombre, como veíamos en los textos homéricos, ¿no?, en el famoso párrafo, ¿no?, de despedida de Héctor y Andrómaca, que a los hombres la guerra nos toca, ¿no? Tú vete a que avance, ¿no?, las tareas de la casa, sobre todo ¿cómo se llama esto?, el tejer, ¿no?, el tejer la lana, ¿no?, y el estar atento o atenta a las cosas de la casa. ¿De acuerdo? Ese es un primer principio. O sea, el principio es que una sociedad, cualquiera que sea, tiene que producir para sobrevivir. Y entre otras cosas, tiene que producir hijos. Y ese es un trabajo absolutamente especializado, sin que sin la mujer es completamente imposible, y por tanto la mujer se convierte en el objeto fundamental de la reproducción. Y por lo tanto, un valor absoluto en ese sentido, pero solo en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Segunda cuestión que me gustaría tener en cuenta. Esto, ¿cómo se plasma, lo que decía antes, en la normativa legal que conocemos? Conocemos bastante bien la normativa en relación con Roma, conocemos bastante bien la normativa en relación con Atenas, no tanto en relación con otras ciudades-estado de la antigua Grecia. Bien, hay una cuestión primera que me gustaría, digamos, tratar, que es, literalmente, si es posible la libertad y el derecho de propiedad. Es decir, todos hemos alguna vez tenido la sensación de que la libertad es una abstracción que está ahí, pero que sin determinado nivel de propiedad o nivel económico, por decirlo en términos actuales, la propiedad es una abstracción, la libertad es una abstracción que difícilmente podemos ejercer. Si la libertad consiste en ese proceso del que hemos hablado y en la elección de una cosa frente a otra, etcétera, cuando uno está absolutamente apegado a las tareas de la supervivencia, el ejercicio de la libertad es prácticamente una cuestión exclusivamente teórica. Y esto se puede ver así porque si lo que hace la legislación antigua es limitar, que es lo que hace, como vamos a ver, limitar el derecho, limitar o prohibir directamente el derecho de propiedad de la mujer, ¿por qué se hace esto con una mujer y, por ejemplo, no con un campesino? Es decir, ¿puede ocurrir que en el caso de las mujeres lo relevante no sea pertenecer a una clase social, A o B, la que sea, sino a lo que podríamos llamar la clase social de las mujeres? ¿Influye ser mujer y el solo hecho de ser mujer para que la legislación en este contexto social la coloque en un lugar y no en otro? Porque esto con el hombre no pasa nunca. Con el hombre no pasa nunca. Es decir, el hombre no pertenece a la clase social de los hombres, sino que pertenece a la clase social de los artesanos o de los campesinos o de lo que sea en el mundo antiguo. Es decir, ¿por qué a una mujer literalmente se le niega en el mundo antiguo el acceso a los derechos de posesión, no porque sea pobre, a los derechos de posesión, es decir, de propiedad, no porque sea pobre, sino porque sea mujer? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque en la respuesta a este tipo de preguntas está la clave del asunto, en mi modesta opinión. Es decir, la limitación, por supuesto, tiene que ver con esa posición en la cadena de la producción que decíamos antes, y también con una legislación que tiende a proteger a la familia frente al individuo. A la familia patriarcal, evidentemente, la familia en cuyo centro es el padre, ¿no? Y la línea, digamos, es la línea patrilineal, valga la redundancia, y no la matrilineal. Es decir, en el contexto de una sociedad que legisla para proteger a la familia más que al individuo, está también parte de la respuesta a la pregunta que yo hacía antes. ¿Y esto cómo se ve? Se ve, por ejemplo, claro, cuando hablamos de mujeres, fundamentalmente lo que sabemos es lo que tiene que ver con mujeres casadas, porque el permanecer soltera no es una opción ni en el mundo antiguo ni en el mundo actual hasta hace nada. Todos sabemos qué es lo que se pensaba de una mujer que se queda soltera, la solterona, todo tiene un sentido negativo, o es que no ha sido capaz de encontrar un marido, lo que sea, ¿no? Sí, cuando nos centramos no en las leyes del matrimonio, porque no tengo tiempo de centrarme en eso, aunque también es bastante, bastante claro, y creo que, no sé si al principio leíamos algunos textos relacionados con cómo se casaban en Esparta, el casamiento por rapto, ¿no? Cómo no existe propiamente el concepto de matrimonio tal como lo entendemos ahora, sino que una mujer joven con un marido mayor podía perfectamente tener relaciones con uno más joven para tener hijos más fuertes. Es decir, el concepto familia, etcétera, en Esparta funciona no funciona. No hay propiamente familia en Esparta, ¿no? Para que nos hagamos una idea, un espartiata que nace en Esparta, hasta los 33 años no tiene derecho a tener una vivienda propia. hasta esa época vive en los en lo que llaman los espartanos getairiai, o sea, lugar de compañeros, ¿no? Donde vive con otros espartanos de su edad y bueno, participando, digamos, de una educación claramente dirigida hacia la guerra y no hacia otra cosa. O sea, no puede tener matrimonio, no puede tener matrimonio con pareja. No. O sea, tú te puedes casar a partir de los 33 años. Hay autores que dicen a partir de los 30, pero entre los 30 y 33. Entonces, es cuando se entiende que ya eres un hombre, digamos, capaz de, pues eso, de tener hijos. Pero cuando tienes un hijo con tu mujer, a los 6, 7 años, ese hijo sale de su casa y entra en la misma educación que el padre. Entra en la setairía, es decir, en estos, en las milicias, y no vuelve a su casa nunca más, hasta que a los 33 años puede volver a hacer lo mismo que ha hecho su padre. Es decir, sí, no se jubila. Se jubila de su compromiso de permanecer con sus compañeros en una etairía, pero no se jubila de ninguna otra cosa. O sea, entonces tiene derecho a participar en la pella, que es la asamblea, pero sigue sirviendo en el ejército sin ningún tipo, digamos, de restricción por tener 30 años, ¿no? O sea que al final, si dejamos fuera a Esparta, que es un sistema peculiar, digamos, peculiar incluso dentro de Grecia, en el resto de Grecia la legislación, como después en Roma, tiene que ver más con la familia que con el individuo. Y esto es algo que seguimos teniendo en la cabeza. Es decir, se supone que la responsabilidad es individual, ¿no? Y que en la época en que vivimos ya se ha superado la fase del clan. Nuestra responsabilidad es exclusivamente individual, pero de alguna manera late en el fondo de nuestra cabeza esa idea de que la responsabilidad no es individual, sino colectiva. Si no, no tiene sentido, por ejemplo, que el presidente de México pida que se pida disculpas 500 años después. ¿Qué responsabilidad individual tiene el rey de España o cualquier otro en relación con acontecimientos que sucedieron 500 años antes? Debajo late la idea de que el género, digamos, español, por así decirlo, por el solo hecho de serlo, tiene alguna responsabilidad en lo que pasó con los aztecas hace 500 años. O lo mismo el imán de Sevilla que pide al rey que pida disculpas por la reconquista. Y entramos en una dinámica absolutamente absurda de ajuste de cuentas con la historia que no tiene el más mínimo sentido, pero que en el fondo yace la mentalidad del clan. La mentalidad yace, y en el caso de la religión católica no solo yace, por el solo hecho de nacer somos responsables de un pecado que cometieron una tal Eva y un tal Adán hace no sé cuántos miles de años, porque formamos parte de su genos, de su gens, de su clan, como le queramos llamar. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, no es que los antiguos no hubieran superado eso, sino que la legislación en relación con la familia y con la mujer tiene todo el sentido del mundo, como vamos a ver. Todo el sentido del mundo. Mirad, las mujeres constituyen, en mi opinión y en la opinión de otros muchos autores, una auténtica clase social en el mundo antiguo. Ahora la cosa empieza a ser distinta, pero en el mundo antiguo, cuando digo mundo antiguo me refiero desde los micénicos hasta hace 50 años o 40 años, o sea, desde el punto de vista, vamos, mi madre no podía firmar un crédito en un banco sin el permiso de su marido. Y estoy hablando de la generación anterior, no estoy hablando de hace 300.000 años, ni 1.000, ni 300, ni 500, estoy hablando de hace 30 o 40 años, como sabéis prácticamente todos los presentes. O sea que esto no es una rareza del mundo antiguo, sino que se ha mantenido hasta ahora y ahora se cambia, veremos por qué desde mi punto de vista. Bien, y esto de que las mujeres forman parte de una auténtica clase social, paradójicamente se ve muchísimo mejor en las mujeres ricas que en las pobres, y especialmente en las mujeres ricas, entre comillas, casadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ve entre las mujeres ricas casadas? Pues porque en qué medida influyen las mujeres la pertenencia a esa clase social de las mujeres cuando se supone que viven con un marido que tiene recursos y aparentemente su estatus es un estatus, digamos, de primera, por así decirlo, y viven una vida muelle, como dicen algunos autores, ¿no? En una casa con servicio, ¿no? En una casa que tienen no solo servicios, sino incluso esclavos a su alrededor, etc. ¿Y eso es real? ¿En el fondo es real? ¿O depende de la sumisión de la mujer a el marido? Porque ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, esa mujer que vive con ese estatus extraordinario no puede tener hijos? ¿Qué es lo que no puede tener hijos? Que igual no es ella, es él, pero eso ni se plantea en el mundo antiguo. Cuando no se tienen hijos es porque la mujer no puede tener hijos. Y no hay ninguna manera de averiguar si es en el fondo el marido el responsable de ese asunto. Porque además eso supone una vergüenza absolutamente fundamental en la tarea decisiva de la reproducción por parte del marido, con lo cual no se plantea que el marido sea estéril, sino el problema es que una mujer no puede tener hijos, y si no puede tener hijos, entonces todo esto de la clase social elevada, la posición cómoda, la casa, etcétera, todo eso se viene abajo inmediatamente, porque el marido puede repudiarla legalmente. Es más, tiene la obligación de repudiarla porque ella no es capaz de cumplir con la función clave en la cadena productiva, que es la de producir hijos. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, la mujer no es rica. ¿Por qué? Porque no es rica, me refiero, por sí sola, porque a su vez la ley prohíbe el acceso al derecho de propiedad para la mujer. ¿Y por qué hace esto? Porque evidentemente, si una mujer no puede tener hijos, o por ejemplo, una mujer vive con un hombre y como esposa, quiero decir, y el hombre muere, ¿en qué posición queda ella? ¿Hereda? ¿Tiene, digamos, el mismo estatus, por supuesto, pero se convierte, por decirlo así, en la matrona de la casa? No. Lo pierde todo. Lo pierde absolutamente todo, porque el que hereda no es ella, sino que es el hermano del que ha muerto o el hijo mayor del que ha muerto, y ella, si quiere permanecer con el mismo estatus dentro de esa familia, tendrá que casarse con alguien de la familia para poder permanecer dentro de ella, porque si no, tendría que volver a la familia de la que parte, que es la de su padre, lo cual supone una carga para el padre. Sobre todo, imaginaos que tiene varias hijas. Bien, hasta aquí me seguís. Es importante ir teniendo en cuenta todo esto. Bueno, en una palabra, es la limitación del derecho de propiedad influye más en esa limitación del derecho a tener, digamos, un patrimonio, patri de pater, ¿no? No matri de mater, sino que el patrimonio, como su propio nombre indica, tiene que ver con el padre, no con la madre. No, ahora veremos lo del matrimonio. Bueno, ¿influye más el hecho de pertenecer a la clase de las mujeres que, por ejemplo, a la clase, pongo un ejemplo especial porque eran mujeres especiales, ¿no? Que tenían derechos y libertades, derechos no sé, pero libertades seguro que no tenían otros, la clase de las prostitutas? Cuando ocurre lo que acabo de decir en el contexto de un matrimonio, ¿qué es lo importante? ¿Ser de la clase de las prostitutas o de la clase de lo que sea, o ser simplemente de la clase de las mujeres? En realidad, la tesis fundamental es que el estatus social de una mujer depende de su pertenencia a la clase de las mujeres, cosa que, como decía antes, jamás ocurre en el caso de los hombres. La legislación que se consolidó en el mundo antiguo, y en este caso estoy pensando en la Atenas del siglo V, la Atenas clásica, con la promulgación de un conjunto de normas en el que las mujeres, no los hombres, veían muy fuertemente limitados, cuando no absolutamente limitados, sus derechos de propiedad. Este es lo que ocurre, ¿no? Y en el fondo ponía el ejemplo de la mujer rica para que veáis que aunque aparentemente una mujer tenga una posición extraordinariamente estable, incluso muy buena en el contexto de una sociedad, eso no depende de ella misma, puesto que no puede acceder a los derechos de propiedad, sino que depende del hecho de que sea la mujer de fulanito o de la mujer de zutanito. ¿De acuerdo? Bien, damos un paso más. Francamente, ¿Perdón? Fértil, viva. Sí, sí, no, está claro. Fértil, por supuesto, porque si no eres fértil, o sea, no tienes sitio en una sociedad de este tipo. Si no puedes tener hijos, no tienes sitio, no cumples tu función. Si el problema es del hombre y cambia de mujer. Pero es que el problema. Ya, claro. Bueno, si el problema es del hombre y cambia de mujer y se demuestra que la mujer sigue siendo. Vamos, que no siguen sin tener hijos, da igual. No se plantea que el hombre sea estéril. Puede tener, en realidad, lo que ocurre es que a partir normalmente de la tercera, el hombre no vuelve a casarse más. Porque, aunque técnicamente no haya manera de averiguarlo, parece claro, ¿no? Parece claro que el problema es del hombre. Pero cuando pasa eso, hay interpretaciones religiosas de todo tipo. Y interpretaciones religiosas muy antiguas, que vienen de una época que ahora se ha puesto de moda, que es la de los neandertales, ¿no? Es decir, que efectivamente los neandertales no se caracterizaban por cortar la cabeza a sus hijos, entre otras cosas, porque eso no lo hace nadie en su sano juicio, ¿no? Porque justamente tener hijos es la clave de la supervivencia, ¿no? Ni siquiera en el hecho, estos mitos que el otro día oía un comentarista que hablaba de que las declaraciones realmente desafortunadas, ¿no?, del señor Suárez y Llana, ¿no?, en relación con los neandertales, decía, no, pero eso decía una. Estos comités de expertos que opinan constantemente. Eso no pasaba con los neandertales. Pasaba en Esparta, dice. Que se cogía a los niños y se los tiraba. O sea, todos estos mitos, ¿no?, que la gente asume así sin más. Lo malo es que, en el fondo, bueno, quiero decir, los neandertales, cuando una mujer, digamos, los neandertales, hablo de los neandertales, entre comillas, pero en épocas en las que lo importante es el tótem, hay tótemes que son masculinos y otros que son femeninos. Un tótem femenino típico es el ciervo, por ejemplo, la cierva, y un tótem masculino es el león, este del león cavernario, este de los, o el mamut, ¿no? Pues cuando la interpretación que, por supuesto, en términos, digamos, históricos, no tenemos claro cuándo se asocia el hecho de tener hijos con el hecho de tener una relación sexual, digamos, entre un hombre y una mujer. La relación sexual o el deseo sexual es un deseo que incluso en Homero, la palabra eros significa beber, comer o tener relaciones con una mujer. Pero no se distingue, es un deseo como cualquier otro. Yo de repente tengo el deseo sexual y evidentemente en el contexto de una tribu y de un clan, neandertal o no, el macho satisface el deseo sexual como lo satisface un perro, con perdón, o cualquier otro animal. Y que luego la mujer tenga hijos o no, no se sabe de qué depende. ¿Depende de qué? De que el tótem femenino sea más fuerte que el masculino, y el símbolo de esa lucha permanente es la sangre menstrual. Ese es el símbolo de la lucha del tótem masculino contra el femenino. Cuando finalmente el femenino se impone, entonces no se sangra. Y lo que se asocia es que en ese momento se tienen hijos. ¿Entendéis más o menos el asunto, ¿no? O sea, que estamos hablando de algo que incluso en época homérica, es decir, poco antes de lo que estamos diciendo aquí, la palabra eros sirve tanto para expresar el deseo sexual como el deseo de beber o el deseo de comer, como veíamos también en un texto hace algunos días. Bien, la mujer casada que pertenece a estratos altos, ¿no?, de la sociedad ateniense, se veía en una situación de clara inferioridad, rodeada de hombres, el padre, el marido, los hermanos, los hijos, poseedores de alguna hacienda, la que fuera, ¿no?, mientras que ella quedaba excluida por ley de todo derecho de propiedad. Y en este caso, su posición claramente estaba definida por el hecho de ser mujer. Ella no podía tener derechos de propiedad porque era una mujer, no porque fuera de la clase social esta o de la otra, ¿no? Pues esa es la razón, en el fondo, que impedía poseer bienes privados de entidad y no el hecho de pertenecer a una clase social, digamos, popular o aristocrática. Tú eres mujer, no puedes heredar. Da igual que seas la hija del tirano, del rey, del arconte o la hija de un verdulero. El hecho de ser mujer impide que tengas acceso a la propiedad. Y como vamos a ver, esto se nota mucho más en las ricas que en las pobres, paradójicamente, como vamos a ver. Así que la situación aparentemente envidiable de una mujer casada en un círculo de nobleza de sangre, ¿no? Y en un círculo no solo de nobleza de sangre, sino de prosperidad económica de una familia rica, no dependía en absoluto de su propio estatus, sino del estatus del marido. Del estatus del marido, claramente. A quien, por tanto, estaba absolutamente sometida. Absolutamente sometida. Si quería mantener ese estatus, porque si no se sometía, ese estatus social, que no depende de ella, que no tiene propiedad, sino del marido, lo pierde. Por lo tanto, estamos hablando de una suerte de esclavitud que los autores históricos han pasado por delante y de lado. Es decir, cuando se habla de revueltas serviles en la antigüedad, se habla de esclavos que se levantan en un momento dado, nunca por razones ideológicas, ni siquiera Espartaco o ni siquiera los precedentes de Espartaco, que se dieron varios, sobre todo en la isla de Sicilia, pues unos 100 años antes que Espartaco. Espartaco aparece en más o menos la mitad del siglo I a.C. y 100 años antes en Sicilia había habido ya varias revueltas de esclavos. Pero nunca se habla de la situación de esclavitud de la mujer de la que yo estoy hablando. Porque el hecho de que el estatus de la mujer dependa del marido y de la aceptación de las leyes que tienen que ver con el marido implica un estatus, digamos, de esclavitud, como diría un romano, in pectore, o de facto, no de jure. Ninguna ley lo dice, ninguna ley recoge que una mujer sea esclava del marido, pero de hecho es claramente un tipo de esclavitud que en términos generales ha pasado desapercibido en los estudios históricos. Nunca se ha planteado de esa forma. Dime. Ah, sí, perdón. En esa época histórica, y en griega e incluso romana, el derecho del padre de familia sobre la mujer era incluso, y sobre los hijos, sobre todo creo en Roma, era el derecho de vida y muerte. O sea, que el padre podía, sobre su mujer o sobre los hijos, vamos, tenía el derecho de incluso de matarlos, vamos, y no tenía ninguna responsabilidad jurídica por ello, vamos. Absoluto, vamos. Sí, el poder tiene sus limitaciones. Es decir, el pater familias romano, del que tenemos más información, en Grecia, en Atenas, no en Grecia, en Atenas no hay una figura equivalente al pater familias, pero da igual. Lo que podemos estudiar en Atenas, que es la ceremonia, digamos, del matrimonio, que es, por así decirlo, el punto de encuentro entre estos dos mundos del hombre y la mujer. En Atenas lo podemos estudiar con bastante precisión. Y hay una cosa que podría explicar bastante bien. O sea, el matrimonio empieza con un contrato previo que se puede hacer cuando nace un niño y una niña, la enguiesis en griego, o enguiema, se dice de las dos formas, que es, digamos, un compromiso por parte de las dos familias de boda cuando tengan la edad para poder casarse. Y ese documento llega hasta el día de la boda, y el día de la boda tiene varias ceremonias. Una es cuando en la nueva casa, que es la del marido, se recibe a la mujer. Por supuesto, con el pago de una dote, que ahora vamos a ver lo que significa eso. Entonces se hace una ceremonia en la que se vierten, entre otras cosas, nueces, y se canta una canción que es exactamente la misma que cuando en la casa entra un nuevo esclavo. O sea, la entrada en la casa nueva, ¿no?, en la familia nueva, en la nueva situación de la mujer, es equivalente, desde el punto de vista ceremonial, ¿no?, al hecho de que en lugar de ser la mujer fuera un esclavo, lo cual en realidad habla pues de lo que estamos diciendo, de que es una suerte de esclavitud. Ahora bien, dicho eso, el pater familias en Roma tiene en teoría derecho de vida o muerte sobre cualquiera de los que forman parte de su familia, que es lo que nunca cambió. Cambió la gens, que es el contexto en el que hay varias familias. La gens, con las reformas que se hicieron en Roma en época republicana, fue perdiendo cada vez más, digamos, más poder desde cualquier punto de vista, pero la familia no. La legislación siempre tendía a proteger a la familia frente al individuo. Bien, el pater familias tenía que demostrar claramente y con toda, ¿cómo diría yo?, con toda precisión, que el hijo o la hija o cualquier miembro de su familia había cometido un delito importante. Y eso no, en época republicana, ya no dependía del pater familias, sino que cualquier ciudadano romano, por el hecho de serlo, no podía ser condenado a muerte sin el visto bueno de los comicios por tribus, donde, en último término, cualquier ciudadano romano tenía derecho a apelar, esto que estudiábamos aquí días atrás, la provocatio ad populum, la provocación al pueblo. Provocación quiere hablar, quiere decir hablar en favor de alguien. Fijaros hasta qué punto esa palabra se ha deformado, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero cualquiera que fuera condenado o a muerte o a una pena que implicara castigo físico, tenía el derecho de la provocatio ad populum. Eso quiere decir que si la asamblea por tribus, los comicios por tribus, daban por buena el argumento de aquel que había condenado a otro, la pena se cumplía. Pero si no, no. Es decir, los comicios por tribus, los comitia tributa, eran una especie de tribunal supremo. Y en general, buena parte de las reivindicaciones de los bárbaros, en términos generales, y de los itálicos, era no tanto la ciudadanía, que también, como tener derecho de la provocatio ad populum, porque eso impedía que cualquier oligarca o cualquier individuo, cualquier pater familias, pudiera aplicar, digamos, una ley sumaria, la condena a muerte, en el contexto de su casa. Es decir, es verdad que el pater familias tiene derecho de propiedad y de vida o muerte sobre los miembros de su familia, pero en la medida en que va avanzando la legislación en Roma, ese derecho se va restringiendo cada vez más, hasta el punto de que en plena época republicana, estoy hablando del siglo II, incluso antes, siglo III antes de Cristo, el derecho de apelación ante el pueblo forma parte del catálogo de derechos de cualquier ciudadano romano. Ciudadano, no de cualquier habitante de Roma, que es otra cosa. Pero aún así, también veíamos en las leyes de las 12 tablas cómo no se podía golpear a un esclavo sin razón, porque si se hacía había que pagar una multa de 150 ases, si no recuerdo mal, que es la mitad de lo que había que pagar si se golpeaba a un hombre libre. Pero esto, es en el contexto del que estoy hablando, es un avance tremendo, ¿no? Es decir, que el pater familias tiene toda la autoridad del mundo, pero en Roma la autoridad es una cosa que tiene que ver, digamos, con cuestiones religiosas, con la auctoritas depende de que los auspicia, que es la interpretación de la voluntad de los dioses, te la otorguen. Pero una cosa es la autoritas y otra cosa es la potestas o el imperium, es decir, el poder, ¿no?, para hacer algo. Tú tienes la autoridad, pero el poder no lo tienes tú. El poder lo tienen los magistrados cum imperio en Roma, que son los que deciden sobre la vida o la muerte, en primer término. Luego, como os decía, la asamblea por tribus, los comicios tributos o los comitia tributa son los que finalmente sancionan ese castigo, ¿no? Pero, por lo tanto, volviendo a lo que estábamos, una mujer rica es rica hasta cierto punto. Es decir, la riqueza no depende de ella, sino que depende del estatus de su marido. Y evidentemente eso hace que ella tenga, obligatoriamente, que mantener una actitud de sumisión en relación con el marido si quiere mantener ese estatus. Porque si no, lo que puede ocurrir es que se quede fuera de esa nueva familia en la que ha formado parte, por lo tanto, debería volver a la familia de la que ha partido, con lo que supone eso de carga para la familia del padre. Sobre todo porque, aunque esto no está claro, probablemente en ese caso había que devolver la dote. Y eso no siempre estaba en condiciones de poderse hacer, como vamos a ver ahora mismo. Y sin embargo, en el caso de una mujer pobre, paradójicamente, da, por ejemplo, la mujer de una... Perdón, sí. Ah, perdona, sí. Creí que es que te habían dejado el micro. No, lo he cogido voluntariamente. Sí, sí, dime. No, por o sea, es que como estoy ahí con esto, por compartirlo, que hablabas del papel clave de la mujer en la reproducción y de que lo que se protege es la familia. Pero a mí esto me parece que es un truco del lenguaje, porque lo que se protege es la producción para la guerra, ¿no? Y ahora vamos a llegar ahí. Lo vamos a ver, claro, porque es que me pongo un poco nerviosita. Es un truco, quiero decir, que si el relato es que el papel clave nuestro es la reproducción y que lo importante es la familia, es más fácil que nos lo traguemos, pero en realidad todo eso está supeditado, ¿no? O sea, quiere decir, lo que no se dice y que es clave es que la importancia es la guerra y la importancia ahora. Claro. Vale. Está claro. Y no solo está claro, sino que la mujer se convierte en parte del botín, justamente, de la guerra. Pero no es solo eso. Es que la legislación que protege a la familia. Voy a seguir un poco el razonamiento en lugar de ir saltando y tal para ver si. Lo de la mujer rica está claro, hasta ahora, ¿no? Una mujer rica es rica relativamente. Es decir, no es rica ni pobre, no es nada. Depende, o sea, su estatus depende del hecho de ser mujer y del hecho de subordinarse a un marido, que es el que realmente tiene el estatus. Bien. Ahora, ¿y con una mujer pobre qué ocurre? Pues paradójicamente, el problema, cuando la distancia patrimonial es tan pequeña entre un campesino y su mujer, o entre un artesano y la suya, que ahí no se nota tanto. Ahí una mujer no depende tanto de, digamos, de su pertenencia a la clase de las mujeres como de su pertenencia a la clase de los campesinos o a la clase de los artesanos. Justamente por eso, porque la distancia patrimonial entre el hombre y la mujer es, en consecuencia, muy inferior que en el caso de la rica, que es de ser rica a ser nada, ¿no? A ser nada. Y, por lo tanto, el hecho de ser una mujer influye menos si eres pobre que si eres rica. Cuando digo eres rica, ya todo el mundo entiende lo que quiero decir, si perteneces, digamos, a una familia rica. Y no es solo esto, ¿no? Porque el hecho es que, además, las mujeres de los campesinos o de los artesanos solían compartir codo con codo las tareas, digamos, de los maridos, como sigue ocurriendo ahora mismo en el campo, ¿no? O en el ámbito, digamos, de la producción artesanal. Así pues, en el caso de la mujer de un campesino o de un artesano, su estatus no estaba marcado tanto por el hecho de ser mujer como por el hecho de ser campesina o ser lo que fuera, artesana o tal y cual. Es decir, que si tenemos en cuenta todo esto, la mujer rica y cuál es su posición, la mujer pobre y luego la mujer soltera, pero ya decía antes que la mujer soltera, esto no es una opción en un mundo como este en el que una mujer no puede tener propiedades. O sea, al final estaría subordinada eternamente a su padre o después a su hermano mayor o menor o después al siguiente varón de su casa, es decir, la situación no cambiaría. Lo único que pasa es que no cambiaría de familia, pero la situación sería exactamente la misma, dependería. Igual que las otras dependen del marido, pues dependerían de su padre o de su hermano o lo que fuere. ¿Por qué? Pues porque tienen negado el derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Y yo decía antes, ¿y eso por qué ocurre? Ocurre por razones legislativas. Es decir, si la legislación antigua protege a la familia y la familia es patriarcal en el sentido que estoy diciendo, el pater familias, el marido, el padre, el hermano mayor, que hace de pater familias cuando mueren los demás, son el centro, ¿no?, de gravedad de la legislación en relación con la familia, pues evidentemente la negación de la propiedad tiene su sentido. Ya os decía antes, la legislación tiende a proteger a la familia frente al individuo, como es natural en una sociedad de este tipo. Todavía hoy lo oímos constantemente, o sea, que hay que proteger a la familia, que hay que legislar en relación con la familia, el lío de la familia monoparental o la familia entre dos padres, dos madres, y todo el lío que se armó en su momento con el asunto del matrimonio y el patrimonio. Es decir, cuando se dice es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, eso es el connubium, no el matrimonium. Connubium, que es, eso es lo que significa matrimonio en el sentido en que lo entendemos nosotros. Es decir, un connubium es una boda, una unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio son las leyes que sancionan la posición de una mujer como madre y como esposa. Eso es un matrimonio. El matrimonio no es la unión, eso es el connubium. El matrimonio es el conjunto legislativo que establecen el estatus legal de una mujer casada y de una mujer madre. Por eso se llama matri, que es mater claramente, haciendo alusión a madre. La segunda parte de la palabra no está clara porque es de origen etrusco, no latino. Pero en términos generales, monium o monion tiene que ver con conjuntos de normativas en relación con esto o con lo otro. Por ejemplo, el patrimonio es el conjunto legislativo que establece la posición de un padre de familia. Pero hace alusión a las leyes, no al estatus, digamos, de la mujer casada o de la mujer soltera. Por tanto, discutir si el matrimonio es la unión de un hombre o de una mujer, etcétera, es discutir sobre una palabra que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, tiene que ver con el hecho de que nosotros entendemos hoy matrimonio de una manera distinta a como se entendía en la antigüedad. Y el connubio tiene incluso un sentido negativo, ¿no? Uno puede vivir en connubium, aunque es un término oculto, digamos, con una mujer, y eso no significa que sea matrimonio. Aquí nos pasa un poco al revés, ¿no? Al revés de lo que pasaba en Roma. Lo digo simplemente por aclararlo, ¿no? Bien, pues en el siglo V antes de Cristo, en la Atenas de esa época, una mujer no podía heredar. No digo ya que tuviera una propiedad antes de, sino después de la muerte de su padre, de su marido, de lo que fuera, no podía heredar por derecho propio, ni siquiera en el caso de que su marido muriera cuando todavía no habían tenido hijos, ni siquiera en ese caso. Para poder hacerlo, se veía obligada a casarse, como decía antes, con algún elemento de esa misma familia, si es que quería seguir formando parte de esa misma familia. ¿Y esto por qué? Pues relativamente es relativamente fácil de entender, creo yo, si se deja uno al lado, digamos, los presupuestos ideológicos y atiende a la lógica de esta legislación. Si la mujer pudiera tener propiedades, la familia del padre se debilitaría. Se debilitaría. Sobre todo si en esa familia hay varias hijas. Y el símbolo de esta situación de debilitamiento de una familia, si la hija, las mujeres en general, pudieran tener derechos de propiedad o derechos de herencia, es la dote. La dote. La dote que primero se aportaba por el marido. En una primera fase es el marido el que compra con la dote a la mujer para que vaya a su casa. Pero desde época muy arcaica, no digo ya época clásica, sino de época anterior, esto se cambió de forma que la dote se daba por la familia de la esposa, que compensaba así la carga que suponía para la nueva familia la presencia de una mujer. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, yo te mando a mi hija para que se case con tu hijo, eso supone que es una boca más, eso supone que es una carga más, lo compenso dando una dote, que es lo que al final hace que el contrato se cumpla, porque si el contrato no se cumple, es decir, ella no puede tener hijos, vuelve a tu familia y tienes que devolver la dote. ¿De acuerdo? Por tanto, a veces se mantenían, con tal de no cambiar la dote, se mantenía el estatus, aunque la mujer no pudiera tener hijos. Y todo esto, ya digo, todo esto si la mujer podía procrear, porque evidentemente en el ámbito de la sociedad esta indoeuropea, aquea, basada en dos cosas fundamentalmente, que es la posesión de bienes y la guerra, la mujer se transformó inmediatamente en un objeto preciado de botín, sin el cual no se podía sobrevivir. Roma empieza su historia con el rapto de las Sabinas, que son uno de los pueblos indoeuropeos que vivían no en el Capitolio ni en el Celio, que es donde Roma, digamos, nace, sino en el monte Quirinal, que está al lado y que es donde estaban los sabinos. Los romanos, los habitantes del Capitolio, decidieron ir a por las mujeres de los sabinos en el famoso rapto de las Sabinas, justamente por esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que al final, si esta legislación no hubiera sido así, y a ver si entendemos esto bien, la mujer hubiera podido convertirse en un peligro real para la familia en cuyo seno hubiera nacido, pues al casarse se habría llevado su propiedad fuera de esa familia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, yo tengo derecho a la propiedad, me caso y me llevo mis cosas. Si yo tengo 5 hijas y hacen lo mismo, ¿cuál es la situación de la familia del padre? La situación es de ruina. Por tanto, en el contexto de una familia patriarcal, esta legislación tiene todo el sentido del mundo, porque no protege a la mujer, ni siquiera al hombre, protege a la familia. Claro, a la familia en la que nace. No, y en la que nace también, porque si ella puede tener propiedades, se las lleva cuando se va a casarse. Venga, venga. Lo que yo denuncio ahora es que no se protege a la familia, que ese es el que me parece el truco lingüístico. No se protege a la familia, porque si no, una mujer podría tener hijos y eso es otra familia. Se protege a una determinada familia que tiene que ver con un determinado modelo. No sé si me explico. Evidentemente. Es que cada vez que oigo se protege a la familia, me entra pero un... Pero cuando digo la familia, me refiero a la familia patriarcal, ya lo decía desde el vale, principio. Okay. Es decir, esta familia en la que la línea que prevalece es la del padre. Pero, claro, pero que está al servicio de un modelo... Claro, evidentemente. Y que detrás hay un modelo económico. Estoy hablando del modelo de sí, la familia. Sí, solamente para que... Pero lo que quiero que se entienda es que esta legislación no es visceral contra la mujer. Es absolutamente lógica en relación con ese modelo. Porque si tú tienes, y eso justifica que haya autores que digan literalmente a un hijo se lo cría, a una hija se la expone. Porque es un peligro para el patrimonio de tu familia. Ahora bien, si tú legislas y dices, bien, vamos a hacer un conjunto de leyes que impidan que una mujer tenga propiedades de ningún tipo, ni como soltera ni como casada. Eso claramente protege a la familia de origen. ¿Por qué? Porque si tú como hija tienes una parte de la propiedad familiar, cuando tú te vas de esa familia a entrar en otra mediante el matrimonio, tú te llevas tu propiedad y con eso debilitas la familia de tu padre. Pero si no eres tú sola, sino que son 3 las hijas que tiene tu padre, entonces tu familia corre el riesgo de arruinarse. ¿Me seguís? Y por lo tanto, lo que hace la legislación es impedir que una mujer pueda tener propiedades. De esa forma, se protege a la familia de la que sale y a la familia en la que entra. Porque en la familia en la que entra... Esa boca, el peso económico de esa boca se compensa con la dote que el padre da a esa familia. Y de esa forma se blinda la cosa, porque evidentemente la dote es algo que, por supuesto, cuanto más rica es la familia, más dote hay que dar. Cuanto más pobre, menos se nota el hecho de que seas una mujer, como decía antes, ¿no? Es decir... En el contexto, digamos, de la familia patriarcal, que la mujer hubiera tenido derechos de propiedad era un peligro. Era un peligro. Pero, Digo que mientras menos hijas tenía, más rica era la familia, claro, entonces. Claro. Y esa es la razón, en el fondo, en que en sociedades, digamos, muy antiguas, como puede ser China hace nada, las niñas en China se exponían literalmente, se abandonaban. Y en el contexto del mundo antiguo, las niñas tienen el peligro siempre de ser abandonadas. Porque, ¿qué se hace con esa niña? O sea, ¿qué produce esa niña? No puede producir más que hijos. ¿Y si no puede tener hijos? ¿Y si ya tengo 2 hijas? ¿Para qué quiero una más que no sé al final si va a tener hijos o no y la tengo que alimentar? Y desde el punto de vista productivo no hace otra cosa que tener hijos. O sea, es, insisto, una suerte de esclavitud que nunca ha sido estudiada desde ese punto de vista. Y finalmente, y ahora os cedo otra vez la palabra, quiero decir que la inferioridad de la mujer, de la posición de la mujer en todos estos ámbitos institucionales, el social, el político, el doméstico, el económico, Y, por supuesto, como consecuencia de eso, en el ámbito jurídico, sin ningún tipo de duda, pues es una consecuencia lógica del proceso reproductivo y de su posición en la cadena de la producción humana. Hay un libro que estudia este asunto y que ya cuando acabemos el curso lo pondré en la, creo que se llama La lucha de clases en el mundo antiguo, creo, pero no estoy seguro. El autor es un inglés que tiene nombre francés, el Guy de Sainte-Croix, ¿no? Dice literalmente esto que voy a leer. Dice, la posición de la mujer es una consecuencia lógica, pero como es obvio, no es una consecuencia necesaria. Es una consecuencia lógica, lo acabamos de ver, la protección de la familia. Pero ¿es una consecuencia necesaria? No. Para que aquello que no es necesario se perciba como necesario, hace falta algo más que leyes. Hace falta el mito y la religión, que es exactamente la tesis que yo mantengo desde el principio. Aparte de la ley, el mito y la religión es la que hace que la gente asuma esto como un hecho natural, ¿no? Con el mito, con la ley y también con la religión, todos nos hemos visto inmersos, también los hombres, dice, en un proceso que nos ha hecho sentir la situación social de la mujer, literalmente, dice Sainte-Croix, como si fuera una necesidad biológica inevitable y no una construcción social que puede cambiarse. Y lo curioso del asunto, y esto lo añado yo, es que parece que nos hemos dado cuenta de todo esto, al menos en algunos lugares del planeta. ¿Dónde? Justo donde se ha cuestionado la necesidad de la reproducción, porque el modelo familiar ha cambiado. O sea, en un país como España, en un país en el primer mundo, por así decirlo, donde la reproducción ha dejado de ser el trabajo esencial de la mujer. En la medida en que en determinadas sociedades la reproducción deja de ser el único papel de la mujer, porque la mujer accede a otros ámbitos que no son solo la reproducción, justamente ahí es donde se ha puesto en cuestión el estatus, digamos, heredado de la mujer. No en aquellos otros lugares donde la reproducción sigue siendo la base, digamos, del sistema social. Como, por ejemplo, en el mundo árabe, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Entendéis el asunto? ¿Me seguís más o menos? Quiero decir, no, creo que esto es un hecho objetivo. Es decir, la mujer cambia su estatus social en aquellos lugares donde su posición en la cadena productiva ha cambiado. Es decir, cuando una mujer en la posición en la cadena productiva puede ser arquitecta, o puede ser médica, o puede ser profesora, evidentemente, en ese contexto, la reproducción ya no es una tarea única y prioritaria, sino que hay otras. Hay muchas maneras de expresar esto, pues esto que se decía hace tiempo. Es que yo me tengo que realizar, y me tengo que realizar ¿cómo? Siendo algo más que madre. Pues justamente en ese contexto es donde se pone en cuestión el estatus legal de la mujer hasta que ha funcionado desde la época indoeuropea hasta el día de hoy. Pero en los lugares en los que una mujer no puede ser ni médica, ni arquitecta, ni no sé qué, entonces, y su posición, por tanto, sigue siendo la misma en la cadena de la producción, ahí no hay manera de cambiar, al menos por ahora, el estatus legal. No, pero en cualquier caso, y ya ahora yo ya acabo y os cedo la palabra, en cualquier caso, el hecho, y aquí es donde estamos ahora mismo, ¿no? Que es una auténtica encrucijada. Sí, no, pero cógelo de todas maneras. Termino mi intervención. Yo creo que lo que intentaba hasta ahora era, digamos, ver cómo la ley y el mito van paralelos y cómo a veces el mito se hace religión y a veces se hace ley y a veces todo a la vez, ¿no? Es decir, yo creo que Sainte-Croix tiene toda la razón del mundo cuando dice que hace falta algo más que leyes y ese, desde luego, es mi posición. Hace falta mitos, es decir, por entendernos, hace falta televisión. El mito es la televisión del mundo antiguo, ¿no? Y es lo que tiene acceso todo el mundo, ¿no? Bien, en mi opinión, en aquellos lugares, como acabo de decir, ¿no? Donde la posición de la mujer en el contexto productivo ha cambiado, pues ha cambiado la percepción del problema y ha cambiado la legislación, como es natural, en relación, o está cambiando en relación con esto. Esto no implica que el cambio sea para bien o para mal. Eso, desde el punto de vista histórico, es imposible de prever. Yo sostenía aquí el otro día que el modelo feminista actual es tan agonístico como el patriarcal y, por lo tanto, no implica un cambio social real, sino que implica la asunción del patriarcado por parte de la mujer en relación con sus derechos, con sus ocupaciones, etc. Pero todavía eso sería lo de menos. Lo demás es que cuestionar la posición de la mujer en la cadena productiva nos lleva a una sociedad como la que vivimos. Una sociedad en la que los derechos se igualan, pero la reproducción se detiene. Y sin reproducción, cualquier modelo social es inviable. Inviable. Sobre todo cuando estamos rodeados de gente que no se plantea este problema, que tiene hijos todos los días. La bomba demográfica, como llaman algunos antropólogos a esto en el contexto, por ejemplo, de Oriente Medio. Es decir, da igual que Israel tenga la bomba atómica, la bomba demográfica está a su alrededor. Israel tiene los mismos problemas que nosotros en cuanto a la natalidad. Y crear una sociedad en la que, de otra parte, y esto es bien sabido, ¿no?, de otra parte cada vez se vive más, ¿no?, y al final las clases pasivas tienden a igualar a las activas o incluso a superarlas, ese modelo no tiene futuro desde ningún punto de vista. Es decir, nos hemos cargado o nos estamos cargando el modelo anterior, pero no hemos construido el nuevo. No tenemos ni la más remota idea de a dónde vamos, ¿no? Así que, como suelo decir yo, no, estamos a la intemperie. Estamos a la intemperie, es decir, nos hemos cargado un edificio, pero no hemos todavía construido el nuevo. Así que las heladas nos caen encima, ¿no? Y el calor también. Bueno, en una palabra, es cuestionar, digamos, el modelo patriarcal que hasta ahora ha funcionado. Y estoy hablando en términos históricos, no en términos ideológicos. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con ese modelo. Lo que digo es que históricamente ese modelo en los países, en los lugares en los que se pone en cuestión la posición de la mujer en esa cadena productiva, en esos la mujer adquiere, digamos, otra dimensión que no es la que ha tenido hasta ahora. Entre otras cosas, puede tener propiedades, ¿no? Puede heredar como cualquier, digamos, hombre, ¿no? Pero, a cambio de eso, el que su posición no sea exclusivamente la de la reproducción hace que el modelo social, el modelo cultural, se tambalee. Porque sociedades que no se reproducen, pues están, no sé si condenadas a desaparecer, pero casi. Se debilitan, evidentemente, se debilitan, porque al final ahora lo que se plantea, que por otra parte sería lo lógico, es que tener hijos no sea una carga. Es que antes estoy diciendo, mirad, acabo de verdad, lo que yo decía antes en relación con las mujeres y la carga que supone una mujer en el contexto que he explicado para una familia, la carga que supone una mujer para una familia, es exactamente lo que supone ahora tener hijos. Es decir, sostener literalmente que tener hijos es una carga económica que a veces es inasumible, es exactamente lo que pasaba con las mujeres en el mundo antiguo. Y en un mundo como este, ¿tener hijos es asumible o no? Hasta ahora, más o menos, hasta ahora me refiero en los últimos 30 años, pero ahora mismo hay muchísimas mujeres que ni se plantean el hecho de tener hijos, no solo desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista económico. Es que tener un hijo es una ruina en un mundo como este. Porque la legislación no protege a la familia desde el punto de vista que lo hace la antigua. Porque si lo hiciera de verdad, tener hijos no supondría una carga, porque parte de la sociedad se hace cargo de esa carga, ¿no? ¿En virtud de qué? En virtud de un bien superior, que es tener hijos. Sin embargo, en la antigüedad la legislación, claro que protegía a la familia, impidiendo que la mujer tuviera propiedades y tratando, en la mayor parte de los casos, de, digamos, exponer o dejar a un lado a las hijas y tener hijos. Todos lo sabemos. Ha sido un hijo varón. Era lo fundamental tener un hijo varón porque es el que, adquiere una posición inmediata en el contexto social. Las mujeres... Bueno, en cierta medida, pero cada vez menos. O sea, quiero decir que ahora yo creo que, bueno, todo el mundo puede tener, cualquier padre puede tener la ilusión de tener un hijo varón, pero por razones, digamos, psicológicas, no de otro tipo, ¿no? Y una mujer igual. Pero... Sí, por supuesto. Y por no hablar de lo que estamos viviendo, es decir, de cómo una mujer, por el hecho de ser mujer, sigue teniendo una posición social. Es decir, una mujer que va por la noche andando por cualquier calle y oye detrás pasos, ¿no? Y se vuelve... ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí es que ella es una mujer y por el hecho de ser mujer inmediatamente adquiere una posición, digamos, de debilidad en relación con el hombre. El solo hecho de que eso pase demuestra hasta qué punto estamos todavía lejos de resolver el problema de fondo, independientemente de que esa mujer sea la directora general de Iberia. Da igual, sea lo que sea. En ese contexto está en el mismo, digamos, papel de inferioridad o de debilidad, porque la legislación tiende a justificar. Y lo estamos viendo todos todos los días, con las sentencias de aquí o de allá, independientemente de los datos concretos que tengamos o dejemos de tener. ¿No? Bueno, en una palabra, se trataba, digamos, de ver, al menos desde mi punto de vista, cómo todos los logros del mundo antiguo, que son infinitos y algunos increíbles, ¿no? Increíbles desde el punto de vista del puro análisis, ¿no? Histórico, bueno, pues dado que el modelo que se elige es el modelo del nómada, es decir, el modelo patriarcal que basa, digamos, su legislación en el derecho a asentarse y en el derecho a tener propiedad y a esclavizar a los que estaban antes, porque si no, no les van a dejar asentarse, ese modelo social que es inevitable porque es el de la gente que se asienta en las penínsulas del norte del Mediterráneo, ¿no? Bueno, ese modelo social que dio resultados realmente asombrosos desde muchos puntos de vista, tenía y sigue teniendo un punto, digamos, oscuro, que es que esta famosa igualdad no se daba, no digo ya entre esclavos y libres, sino entre mujeres libres y hombres libres, porque las mujeres libres, como decía antes, eran libres solo in pectore, como diría un romano, ¿no?, frente a un hombre que era libre de verdad, libre de poder legislar, de poder tener propiedades, de poder no tenerlas, de heredar, de no heredar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo de legislar, ¿no? De legislar. Bien, lo que he intentado explicar es cómo eso tiene su lógica y cómo la legislación antigua protegía ese modelo de familia y ese modelo de sociedad de una manera absolutamente coherente, si se me permite, con mucha más coherencia de lo que lo hacemos ahora en relación con el modelo que queremos tener. Porque si el modelo que queremos tener ahora no es ese, sino que es el de la igualdad real, entonces, evidentemente, necesitamos una legislación tan potente como la antigua que proteja el simple y llano hecho de tener hijos, porque esa es la base de cualquier clase de prosperidad de cara al futuro, ¿no? La base es esa. Bien, pues eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Sí, sí, pues por supuesto que os podéis... Vale, gracias. No hace falta, no os preocupéis. Venga. Bueno, yo quería, como otras veces, darte las gracias, Bernardo, por tu conferencia, que ya estamos llegando al final y es una pena. A ver si repites más cosas el año que viene. Yo, si queréis. Pero bueno, eso es una forma de agradecerte. Yo quería hacer dos consideraciones. Una, si este paso del mito a la legislación tiene algo que ver con las metamorfosis de Ovidio, si está plasmado ahí, que no las he leído más que en trocitos. Y otra, que me parece que, bueno, voy a tener un poquito de oposición por parte de las feministas, porque a mí me parece que las feministas se quedan cortas, en el sentido de que yo vuelvo a la sociedad matriarcal, de que no solamente la mujer es propiedad, tiene propiedad sobre su cuerpo, sino sobre una cosa que es todavía tabú, que es sobre su deseo sexual. Y no solamente eso se recoge en la literatura, deseo sexual respecto a uno, siempre son unos, una o uno, amante, Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, los trovadores, etcétera, etcétera. Pero no el deseo sexual respecto a varios. Eso está considerado, yo no sé si en las vacantes o no sé si de una forma muy peyorativa. Yo creo que en eso esta sociedad no ha avanzado, porque no solamente la mujer es propiedad, tiene propiedad sobre su cuerpo y es seductora para que el hombre la desee, sino que ella también puede desear al hombre. Y eso, bueno, se contempla cuando dicen yo no conozco varón, ¿no? Entonces, no es el hombre el que calienta a la mujer. No hay canción más machista que yo haya oído que tenías querencia del nightclub, yo te calenté o yo te no sé qué con mi quite mejor, ¿no? Venía sudadita del no sé qué. O sea, todo no eso, esas canciones que han salido ahora, que son, me parece, de un machismo acerbado, en contra de la idea que yo persigo, que es que la mujer puede tener deseo y tiene deseo sexual sobre uno o varios hombres. Y eso está como un tabú social que también influye sobre la ley. Porque las feministas dicen, tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo, podemos hacer con él lo que nos dé la gana, e inclusive podemos abortar, no teniendo en cuenta la vida del feto o la vida del que llevan dentro, porque es parte de ellas, nadie se corta un brazo porque sí. Pero sobre el deseo sexual que una mujer puede tener, eso está absolutamente, yo diría, mal visto, o sea, muy mal visto. Entonces, yo creo que ahí volvemos a lo que yo reivindicaría sobre una sociedad matriarcal, que era que la mujer podía tener deseos sexuales respecto a los hombres. Por eso se pone medio vestida o medio desnuda, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien, porque esto es que es un territorio difícil de precisar, ¿no? Yo no sé hasta qué punto en las sociedades pre-indoeuropeas lo que sé es que los valores fundamentales no era la propiedad privada y la guerra, sino lo contrario, la propiedad comunal y la paz. La paz, como decía Eurípides, como nodriza de los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, no sé, porque no tenemos datos de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Sí. Lo que sí sé es que en un momento dado se establece la familia como el centro de todo. Y en la familia hay, y sigue habiendo, un concepto de propiedad. Cuando tú te casas con alguien, hay un contrato, una enguiesis. Y te comprometes, por razones religiosas, el mito y la religión que entran aquí, a ser fiel, etcétera, etcétera, porque el objeto de la familia es la reproducción y no el placer. Porque evidentemente, si una mujer o un hombre tienen deseo sexual, etcétera, y esto es una contradicción eterna de este modelo social que hace que, de un lado, la sociedad vea mal, ¿no? Y sobre todo si es una mujer, por supuesto, que fuera del contexto reproductivo haya relación sexual. Algunas sociedades incluso lo niegan hasta el punto de la ablación, ¿no? Como ocurre en África, etcétera, porque todo tiene que ver con la reproducción. Y evidentemente, si fuera de la familia tienes un contacto que busca solo el placer y no la reproducción, y para eso se ponen en marcha una serie de medios que son antiquísimos, los anticonceptivos, no son de ahora, pues evidentemente eso atenta contra las leyes que protegen la propiedad familiar, la reproducción dentro de la familia, etc. Y de alguna forma, desde el punto de vista psicológico, la carga de los mitos, las cargas de las leyes, la carga de la religión hace que nos hayamos formado una idea como si ese sistema fuera natural y, como dice Sainte-Croix, no una construcción social que puede cambiarse. Y entonces, evidentemente, si el centro de todo es la familia, las leyes que protegen a la familia, naturalmente, hacen anatema de cualquier relación extrafamiliar, y no digamos ya si dentro de la familia se produce esa relación, no entre marido y mujer, sino entre cualquier otro, porque evidentemente eso lo que hace es pues eso, el incesto, que son todos los tabúes, ¿no?, de las sociedades antiguas. Y en relación con las metamorfosis, pues evidentemente en las metamorfosis, claro que hay una interpretación o reinterpretación de todo esto, porque los mitos nacen y luego son interpretados, reinterpretados por los poetas. Y Ovidio, por decirlo así, es el final de una tradición, ¿no?, que se centra en los mitos que hacen o que acaban con una metamorfosis, ¿no?, de un ser en otra cosa, pero claro que recogen toda esta tradición, ¿no? Porque en el fondo, el mito, cuando se hace sagrado, el mito, cuando se hace religión, todas, esto no hemos tenido tiempo de verlo con calma porque sería objeto de otro curso, todas las diosas fundamentales en las religiones antiguas, partiendo de la más importante de todas, que es esta que conocemos como la triple diosa, la diosa madre de Anatolia, de la península de Anatolia, de Oriente, que es donde nacen estas diosas que son Cibeles, Artemis, Istar, que es Afrodita, etc. Todas estas diosas, cuando ingresan en el mundo occidental, son absolutamente adaptadas, digamos, al tipo de sociedad que hemos descrito aquí. Es decir, Afrodita, la antigua Istar, que es una diosa de una potencia brutal, es la diosa de la guerra, no solo del amor, la que está detrás de los templos de Istar en Mesopotamia y de relatos como el de Gilgamesh, se convierte en ¿qué? En una diosa que es ni más ni menos que el símbolo del placer sexual de los hombres. Y es una diosa tan absolutamente insignificante que incluso es herida por un tal Diomedes en la Ilíada. En el primer relato de occidental, la diosa se atreve a entrar, entra en combate porque quiere salvar a Eneas, a su hijo, ¿no?, que está a punto de ser matado por Diomedes, y Diomedes la hiere y sale corriendo, asustada, ¿no?, y se pone delante de su padre Zeus llorando, diciendo, me ha herido un mortal, y su padre le dice, tú dedícate a la cosa de las bodas, ¿no?, que la guerra le toca a Ares y Atenea. Esa es Afrodita. Artemis, ¿para qué vamos a hablar? La otra gran diosa asiática, la que aparece en Éfeso llena de testículos de hombres como símbolo de su poder y de toros que se sacrifican delante, esa diosa se convierte en Diana cazadora en Versalles, una diosecita que se dedica a matar ciervos y a hacer la puñeta a gente que la descubre desnuda como Acteón, ¿no? O sea, desde la diosa asiática, aquí tengo fotos de esa diosa, la transformación de esa diosa tremenda, cuyo rito fundamental consiste en castrar hombres, y sus sacerdotes son eunucos, se convierte en la Diana cazadora que podemos ver en el Louvre, ¿no? Una diosa extraña que está fuera del desarrollo social de la polis griega y que no significa absolutamente nada, ¿no? Y Cibeles, ¿para qué vamos a hablar? La salvaje Cibeles, cuyos sacerdotes son los Galloi, ¿no?, que son sacerdotes que en lo que los romanos llaman el dies sanguinis, el día de sangre, se castran en pleno éxtasis y ofrecen el símbolo de la masculinidad a la diosa, se convierte en esa diosa de un carro de leones que hay ahí en la puerta, en la plaza de Cibeles, ¿no?, y que nadie sabe muy bien qué significa, salvo que cuando gana el Madrid, pues van allí a hacer el no sé qué, o cuando hay una manifestación independentista, como el otro día, ¿no?, pues ponen ahí la bandera estelada como un símbolo de... Pero, en el fondo, ¿quién es esa diosa? Nadie ha perdido. Y esa diosa, y si me lo permitís, y acabo, es un segundo, esa diosa nace de un sueño erótico de Zeus, ese es el mito antiguo. Un sueño erótico, eyacula, el semen cae al suelo, y de la unión del semen del cielo, la lluvia, el toro, etcétera, y la tierra, nace un ser extraño llamado Agdistis. Agdistis es un hermafrodita. Y cuando los dioses lo ven, se quedan atónitos. ¿Y cómo lo resuelven? Fácilmente, castrando. Y castran a él. Y el ser castrado es Cibeles. Ese ser castrado, Agdistis, se convierte en Cibeles, que a su vez con la sangre de la castración cae al suelo, nace un granado, de ese granado que coge una fruta, una ninfa, la ninfa nana, lo incuba en su pecho y sale otro ser, Atis, del que se enamora esta Cibeles perdidamente, lo persigue, lo acosa hasta que ya no puede más Atis y se castra para que la deje. O sea, estamos llenos de castraciones en todas estas diosas. La diosa Afrodita nace de la castración de Urano, nada menos que de Urano. La diosa Afrodita, la antigua, no la de Homero, que la hace hija de Zeus y Dione, que no sabemos ni quién es Dione, o sea, porque no tiene mito propiamente, pero para que sea hija de Zeus. Pero la diosa Afrodita de verdad es muy anterior a Zeus. O sea, es Crono el que castra a su padre, a Urano, y los genitales caen al mar Jónico, y la corriente se lo lleva rodeado de espuma hasta que chocan en Oriente con la isla de Chipre, y de ahí, del agua, nace la diosa Afrodita directamente de la espuma. Afrodites, nacida de la espuma que hay alrededor de los genitales cortados de Urano. Quiere decir, la simbología mítica antigua es abrumadora en relación con el poder femenino frente al masculino. El problema está en que cuando aparece Homero y cuando aparece la sociedad patriarcal, todos esos mitos se transforman y se adaptan a la mentalidad patriarcal, y estoy citando solo unos. Y entonces Afrodita ya no es la hija de los genitales de Zeus, sino que Afrodita es, ¿quién? La hija de Zeus y Dione, y esta niña que llora porque Diomedes le ha dado un tajo en el brazo, en lugar de pegarle un bofetón a Diomedes y dejarlo hecho añicos como hubiera hecho Atenea, que es la diosa macho. La hembra asimilada, la que sale de la cabeza de su padre, porque no conoce mujer. Y como no has nacido de mujer, por eso es como es. Y lleva el casco ya de entrada y la égida y es incluso capaz de vencer a Ares, porque no hubo forma de desterrar lo femenino. Pero lo femenino se puso ¿en qué? En diosas insignificantes. Hombre, No diría tanto. No, pero la castración no es un símbolo, la castración es un símbolo de superioridad femenina. De superioridad femenina. ¿Es obsesión al principio? Pues porque, no es que sea una obsesión. Sí. Bueno, venga, sí, dale. Sí, mira, ahora sí. Yo pienso que mejor explica todo esto, para mi modo de ver. Es un libro de Federico Engels, que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado. Uh-huh. En ese relata cómo se pasa de la época tribal, donde cada uno satisface sus necesidades sexuales con quien sea, nace un hijo que es de la tribu, todo uno sabe quién es la madre, pero nadie sabe quién es el padre, ni importa, se va con los demás, se va a comer. Uh-huh. Pero cuando llega un momento en que uno tiene tanta propiedad que ya no se la puede llevar al otro mundo, ni se la puede comer, necesita saber que se la va a dejar a su hijo, y tiene que tener su mujer. Entonces, hay un párrafo de Engel, que es durísimo. Dice, el matrimonio monogámico es una aberración contra natura que conduce a un aburrimiento mortal que se conoce con el nombre de felicidad conyugal. Y remata. Dice, la prostitución es inherente al matrimonio monogámico. Si no hubiera matrimonio monogámico, no habría prostitución. Si no hubiera prostitución, no podría haber matrimonio monogámico. O sea, creo, ahí está el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Sí, sí. Pero es que además, hablando de sexo, el sexo, que dice aquí la compañera, es cuando la mujer es arquitecta, es ingeniero o es directora de Iberia. Porque el sexo siempre ha estado. Y ahí está Lisístrata, la que disuelve los ejércitos. Dice, si nuestros hombres no dejan la guerra, no hay relaciones sexuales. Ya verás cómo dejan la guerra. Eso es una comedia. Porque si llega de la guerra y dice que no hay sexo, la viola directamente, vamos. O sea, eso se puede permitir cuando no tiene que depender de nadie. Cuando tiene su sueldo de ingeniera o de arquitecta o de lo que sea, y dice, ahora tengo sexo con quien me da la gana. Pero vamos, eso de que si los hombres no dejan la guerra, no hay relaciones sexuales, es muy bonita, muy simpática, muy graciosa, pero es una utopía. No, pero la comedia es una utopía siempre, ¿no? La comedia es una utopía siempre. Y lo que plantea Aristófanes con sus comedias siempre es lo mismo, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Pero al final, en el Mediterráneo, lo que se da siempre desde antiguo es la unión generadora, genésica, literalmente, entre el toro que muge en el cielo, que es a lo que se asocia la tormenta. y cuando el toro muge, cae agua. Y el agua es el semen del cielo, que fertiliza a la madre tierra y hace que todo brote, ¿no? Entonces, lo importante de eso, ¿qué es? ¿El toro que muge y que hace que el agua caiga al suelo o la tierra que florece? ¿Son las dos cosas o hay una cosa que se entiende más importante que otra? Bueno, pues esto se ve bien en las religiones mistéricas que conocemos de la antigüedad. Mistéricas, por misterias no significa, mistérico tiene que ver con místico, no con una cosa así oscura y con nocturnidad y alevosía, y tiene más que ver la palabra con ritos de iniciación que otra cosa. Bueno, conocemos varios cultos mistéricos, entre otros el cristianismo en su origen, pero uno de ellos, el de Isis, y otro, el de la gran madre, la madre tierra, la madre Cibeles, la magna mater Cibeleia, le llamaban los romanos, el rito consiste en que te pones, el rito es el taurobolion, y el taurobolion es degollar al toro y que la sangre te caiga encima, y en algunos lugares todavía se conservan la costra, digamos, en el templo de Apolo, por ejemplo, al lado del templo de Apolo en Hierápolis, en Turquía, en Pamukkale, ¿no? Es decir, en los sacrificios, el valor, digamos, reproductor, que es la base, digamos, de cualquier supervivencia y que está depositado en la mujer, demuestra hasta qué punto es, digamos, superior al otro, que se considera un instrumento, que incluso en algunas sociedades el rey muere cada primavera y se le sacrifica en virtud de que se sabe que si viene otro hombre y ese otro hombre fertiliza a la reina, los hijos sobreviven mejor y son más fuertes que si se produce la endogamia, ¿no? Y esto, y este símbolo de superioridad, pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de tener la prerrogativa de dar la vida, este hecho se ve tan claramente que, esto es una anécdota personal, cuando yo escribí el segundo tomo del Rayo y la Espada, que lo dediqué a Artemis y a Afrodita, cuando me puse a estudiar a la Artemis de Éfeso, que es el origen de esta diosa, yo daba por sentado que lo que tenía esta Artemis en todo el torso eran pechos. Como símbolo de la fertilidad, un pecho, pues en lugar de dos pechos, 25 pechos, por poner un ejemplo. Y sobre todo porque tradicionalmente a esa diosa se la llamaba la Artemis Polimastos, o sea, la de muchos pechos. Y yo, como siempre intento averiguar de dónde nacen las palabras, pues me fui a buscar la palabra polimastos y descubrí que no existe en griego. Alguien se la ha inventado esa palabra, la de muchos pechos. Alguien que lo que quiere, evidentemente, es que entendamos que lo que tiene esa mujer, esa diosa, son muchos pechos. Luego, cuando te das cuenta de eso, empieza a ver que son pechos sin pezones. Qué raro, ¿no? Qué raro. Te pones a estudiar y hay artículos enteros que dicen que son dátiles. O sea, todo menos reconocer que de lo que se trata en el contexto de los mitos de castración que hemos visto es que no son pechos ni son dátiles, son testículos. Y lo de polímastos tiene toda la intención del mundo. No sé quién ha inventado la palabra, porque la palabra es perfecta en griego, polímastos, muchos pechos. Pero claro, te vas a los diccionarios, a los buenos, a Lidl Scott, a los que son, digamos, exhaustivos, que recogen todo, y resulta que la palabra no está documentada en un solo texto griego antiguo. Como no está documentada la prostituta sagrada, es otro invento, digamos, masculino, probablemente que tiene que ver con el morbo de lo que se imagina que pasa en un templo en donde hay muchas mujeres, con el rito de la fertilidad y de la sexualidad. Cuando se consuma la boda sagrada entre el toro y la diosa madre, o Afrodita, Ístar, la que sea, y en esa ceremonia encierra el misterio de la vida. Y por tanto, no es una ceremonia, digamos, que haya que esconder, es el cristianismo el que, digamos, anatemiza todo eso, ¿no? O sea, yo creo que los mitos muestran claramente que hay una sociedad pre-indoeuropea que no tiene nada que ver con los valores, digamos, indoeuropeos, ¿no? Y esa sociedad fue borrada como es natural, por otra parte, porque se trataba de hacer sobrevivir otro modelo, fue borrada a base de mitos, a base de religión y a base de leyes. Y todo tiene una coherencia, todo tiene una coherencia. No se trata de que los hombres aqueos, por ejemplo, no dijeran odiamos a las mujeres, no. Pero vamos, Jasón, el famoso Jasón de los argonautas, y llega a decir en la Medea, ojalá pudiéramos tener hijos solos, sin tener que contar con el odioso género de las mujeres, ¿no? Lo llega. Y Medea dice, prefiero mil veces la guerra a tener el dolor de parir y de criar un hijo. Sí, sí. Sí, sí, sí, dice, prefiero mil veces andar, estar formada en una batalla que parir una sola vez, es cierto. Bueno, pues esto es, a ver, no hemos terminado. No, un momento, ¿hay más preguntas o no? Bueno, sí, evidentemente estos son cosas que uno luego tiene que... Coge el micro, que si no, no te oyen... ¿Se oye ahora? Vale. No, si no se oye, si lo que hacen es que lo oyen los que están en sí, streaming. Se escucha, vale. Sé que vale. Es un micrófono que... Vale, sí, sí, va para la mesa así. De sonido. Dentro de toda esta casuística, yo creo que es muy... Vamos, históricamente creo que no está resuelto. Es esa transición entre ese matriarcado y ese patriarcado, ¿no? ¿Cuándo se produce? ¿Dónde? Y, bueno, en algunos, creo que precisamente en el libro de Federico Engels sobre la propiedad de la familia y el Estado, se habla de que en épocas prehistóricas o anteriores a la historia escrita y tal, pues pudo haber una... al no conocerse la labor o la del hombre en la fecundación, no se conocía... en la que paría siempre era la mujer. Luego las familias eran matrilineales y todos los clanes estaban alrededor de la mujer y los hijos pertenecían a la mujer. El padre no sabía la función que hacía, generativa, ¿no? Entonces yo no sé si en algún momento histórico se descubrió la función... sí, bueno, modernamente sabemos, ¿no? Pero ¿en qué momento se pudo producir ese descubrimiento de que el hombre... era realmente el responsable de la labor que tenía en la procreación. Y yo creo que esto pudo ser importante también en ese papel del patriarcado, ¿no? De la imposición del patriarcado. Pero vamos, no sé... No es fácil de establecer. No, es muy difícil, yo creo. Hay quien opina que en el momento en el que se producen las primeras mezclas, es decir, neandertales, cromañones, ¿no? El cromañón es igual que nosotros, de aspecto, el neandertal no. Entonces, cuando se produce el encuentro entre cromañones y neandertales, probablemente, digamos, aparecen seres que tienen rasgos de unos, de otros, o mezclados. Y eso hace reflexionar a los de las tribus, porque... No sé si habéis leído el libro, bueno, es una novela, es esta, Los herederos, del autor del Señor de las Moscas, ¿cómo se llama? Goldwyn, ¿no? Bien, Los herederos, a mí me parece un libro excepcional, porque tiene la novela, porque se intenta narrar desde el punto de vista de un neandertal sin cometer anacronismos. Lo cual es casi imposible. Y hay una escena que es muy gráfica, o sea, una escena en la que, es una novela, insisto, ¿eh? Esto no quiere decir que fuera así, pero hay una escena en la que un neandertal que va andando al lado de un río se encuentra con un cromañón que está al otro lado del río. Los dos de entrada se asustan porque se ven diferentes, ¿no? Este no es como yo, este no es como tal. Entonces, como fruto del miedo, surge la agresividad. Evidentemente el neandertal no tiene tecnología ni armas, tiene la tecnología que tenía, es decir, poco más que para cosas domésticas, digamos, ¿no? Y poco más que palos y piedras. Pero el cromañón tiene tecnología Y si no tiene arco, tiene lo que se llaman los lanzadores, que esto que pones sobre una caña una flecha, haces así, la flecha, el venablo, lo que sea, sale más rápido y más fuerte. Entonces, el cromañón se asusta, mete la flecha en la lanzadera y la tira. Y el neandertal no se da ni cuenta, porque es incapaz de percatarse de lo que está sucediendo. Lo que ocurre es que está al lado de un árbol y de repente, ¡flop! Y cuando mira, dice, ha nacido una rama. O sea, lo entiende como que ha nacido una rama. No que el otro le ha disparado algo, porque es incapaz de comprender ese proceso. Claro, es incapaz de conocer ese proceso. Y cuando, evidentemente, cuando esa flecha, para él, es una rama que ha crecido de repente, eso le da al árbol, digamos, una categoría especial. O sea, es un árbol especial, del que ha nacido esa rama. Es un árbol al que a lo mejor luego te reúnes, yo qué sé. Y es en ese momento de encuentro es donde algunos antropólogos sitúan la conciencia de que no se trata del tótem masculino y femenino, sino que se trata del mecanismo, digamos, del deseo sexual, ¿no? Pero, evidentemente, hablando de Engels, de lo que decíais vosotros, cuando habla del origen del Estado, de la familia, de la propiedad privada, lo sitúa justamente en la época micénica, que es exactamente lo que aquí hemos sostenido. Pero os voy a leer un pequeño párrafo de su libro, ¿no? El libro es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, literalmente. En la página 135, después de describir más o menos lo que hemos descrito aquí, los reyes, la esclavitud, la propiedad privada, la guerra como actividad organizada, etc., dice, bueno, solo faltaba una cosa, dice Engels, la introducción de una institución que no solo asegurara esas riquezas recientemente adquiridas por los individuos contra las tradiciones de lo que llamamos comunismo primitivo, una institución que no solo consagrara la propiedad privada tan poco apreciada anteriormente y que hiciera de tal santificación la finalidad superior de toda la sociedad humana, sino que además aplicara el sello del reconocimiento social general a las nuevas formas de adquisición de propiedades que fueron desarrollándose sucesivamente, es decir, el crecimiento de la acumulación de riquezas con ritmo acelerado. En una palabra, una institución que no solo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora a explotar a la clase desposeída, y el dominio de la primera sobre la segunda. Y tal institución apareció, dice, fue inventado el Estado. Y es literalmente así, o sea, es el Estado el que aparece con los micénicos, con los micénicos, es decir, con los primeros griegos, con Aquiles, Ulises, etc. O sea, es el Estado el que crea ese conjunto de normas que santifican los nuevos pilares de esa nueva sociedad, ¿no? Dándole vueltas a lo que estábamos, a lo que se ha comentado y demás, y trayendo un poco esto del Estado, a ver cómo lo digo. El Estado en contra de lo que sería el feminismo y el Estado en contra de la evolución de la sociedad igualitaria. Y me voy a esta idea de la revolución demográfica que hemos puesto como ejemplo Israel y demás, y me lo traigo aquí a nuestra sociedad, española, madrileña y demás. El mismo Estado con el no potenciar estas políticas de igualdad, estas políticas de verdaderamente sacar adelante una idea de familia entendida como el futuro de la misma sociedad y la misma sociedad, cuando digo la misma sociedad, digo la misma sociedad igualitaria, ¿eh? En ningún caso digo algo que tenga que ver con patriarcado ni nada parecido, sino buscando únicamente lo que significaría la igualdad. La igualdad, incluso hasta potenciando los paradigmas del feminismo y demás. Nos estamos encontrando ahora mismo, creo que no me equivoco si digo, que a nivel de la reproducción, hoy en día quien está teniendo los hijos son o los que podríamos considerar, y que me perdonen como tal, los esclavos, o sea, las clases más bajas, los que no pueden pensar en cómo debía ser la sociedad, sino que únicamente están trabajando y trabajando y trabajando para sacar su familia adelante y de mala manera, o las clases muy pudientes, que además desde la religiosidad entienden que han venido a este mundo para tener hijos. No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Entonces, la gran clase media, que somos la gran mayoría, vuelvo a repetir, entendiendo que la evolución tiene que ser una evolución de igualdad, la evolución tiene que ser desde el planteamiento del feminismo más que desde el patriarcado, por supuesto, esto creo que lo dejo claro, está con esta manera de hacer y de evolucionar, estamos cayendo en el mismo, ¿cómo diría?, en la misma sima de seguir por ese mismo camino, seguir potenciando la misma idea de potenciar las clases que en definitiva al final son las que potencian el sistema patriarcal, por en esta misma evolución, es el futuro. No sé si... ¿cuál es la situación demográfica que nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos ahora mismo con una situación demográfica en que la gran clase media, los que podemos en un momento dado entender que debería evolucionar de otra manera, no estamos teniendo hijos, y los hijos los están teniendo los que no tienen pocos momentos para pensar, ¿eh? Bueno, también hay una me estoy refiriendo al efecto perverso que está teniendo la misma evolución de lo que querríamos que sucediera. No sé si lo he explicado bien, posiblemente no. Se me ha quedado por ahí alguna idea. Pero oyendo toda la conferencia y creyendo que desde hace tiempo le voy dando vueltas a esta idea de que no estamos teniendo hijos, y no es que tengamos que tener hijos por tener hijos, sino por seguir teniendo una evolución social y de disfrutar en la sociedad. No sé si me... Con lo cual, al final, se está potenciando que solamente disfruten los que siempre han disfrutado. No sé si... Es que, y ya no digo más, porque sí. Creo que me he liado un poco, ¿eh? No, pero en cualquier caso, la cuestión de la igualdad. Hay una cosa que yo creo que... O sea, la cuestión de la igualdad desde el punto de vista del trabajo, de los sueldos, etcétera, en el ámbito público está resuelto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. O sea, el problema de la igualdad es un problema de la estructura privada de la sociedad. Es decir, un profesor gana lo mismo que una profesora hace no sé cuántos años. Los mecanismos de acceso a la dirección en la administración pública están, digamos, resueltos hace tiempo. Es decir, el Estado ha resuelto el problema de la igualdad en cuanto a sueldo, la brecha salarial. Todo eso no existe en la administración. Es en el ámbito privado donde está el problema. Justamente en el ámbito que normalmente se pone como ejemplo de eficiencia y de eficacia. Entonces, esto es una cuestión que casi nadie dice. Es decir, a mí no me venga usted hablando de igualdad. Usted aplíquese la igualdad, usted que trabaja en el Banco de Santander o en la empresa ACS o en lo que sea, no en la administración. Los funcionarios, siempre estamos con ese rollo, los funcionarios han resuelto ese problema hace mucho tiempo. Y luego la clase media tiene un problema. Creo que era Mazarino el que lo decía, que no hay problema, con la clase media siempre se puede contar. Porque siempre está aterrorizada de pasar a la clase baja y con el deseo de subir a la clase alta. Con lo cual, hagas lo que hagas, siempre están dispuestos, digamos, a soportar las cargas que sean, ¿no? Incluso, aunque para soportarlas no se pueda tener hijos. Porque tener hijos en el contexto, digamos, en el contexto actual supone una cierta imposibilidad de acceder a la clase alta porque supone un gasto evidente que a lo mejor te impide estar en otro estatus, ¿no? Tengo un hijo, no puedo tener un coche que me permita que el personal reconozca que yo estoy tal y cual. Entonces, la clase media tiene ese problema y es que le hagas lo que le hagas, lo aguanta todo. Cualquier persona de la clase media estaría en condiciones, creo yo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando, evidentemente en la historia cuando se ponen las situaciones difíciles, donde todo el mundo da la medida, ¿no?, de lo que vale. Yo recuerdo perfectamente en España, cuando no se sabía si nos iban a rescatar o no, un presidente del gobierno de un partido que se llama Socialista Obrero Español llegó al Parlamento y dijo: vamos a salir de la crisis. ¿Cómo? Congelando las pensiones y bajando, no recuerdo cuánto, el por ciento a los funcionarios. A la vez que se daban 70.000 millones de euros a los bancos. Entonces, ese es el problema. ¿Y la gente se acuerda de esto? No. ¿Por qué? Porque la plebe vive de las migajas del poder. Y entonces, ¿hay memoria histórica para recordar no lo que pasó hace 100 años o hace tal, sino lo que pasó hace 10? O sea, ¿qué pasó cuando llegó la hora de la verdad? Lo que pasó es lo de siempre, que la clase media aguanta todo, o sea... Que sí, que está claro. ¿Cómo se consigue? Con esa arma diabólica que es la televisión. Todas las series, todos los programas, todos los concursitos, todos son para... Mira, tú puedes llegar a ser como ese, Y de hecho te están bajando el sueldo, te están bajando no sé qué, te están despidiendo, te están con contratos de basura. Es que esa clase media no tiene cultura, no piensa, como tú dices, no se acuerda y ve la televisión. Y la convencen de que puede llegar a ser clase alta. Pero de hecho cada vez es clase más baja. Bueno, pero da igual. O sea, Sí. Por favor. Cada vez hay más televisiones. El otro día, yo doy clases en la universidad, y el otro día pregunté en clase cuántas pantallas había en cada casa. Y en una casa donde solamente había tres personas, donde vive un matrimonio con un hijo, con una hija en este caso, había 13 pantallas. 13. No me lo creo. ¿Cómo no te lo vas a creer? A mí, pero en esta chica dijo 13, pero la compañera de al lado igual había 8, y en la compañera de al lado había 7. Me refiero que la televisión, es verdad, ha sido la de toda la vida, la que ha hecho el papel de ir extendiendo lo que podríamos ser y evidentemente no vamos a poder ser nunca, sino que ahora hay no solamente esa televisión, que en las casas, había una, dos o tres televisiones en hace ya bastantes décadas, pero es que hoy ya hay 13. Cuando digo 13 es que hay dos o tres televisiones, no sé cuántos ordenadores, sí, no sé sí, cuántos, sí, no sé sí, qué, sí. No sé, ¿me entendéis? Móviles, sin ir más lejos, en el móvil ya puedes hacer lo que, vamos, ya, ver todo. En definitiva, el avance tecnológico, porque si esto es avance tecnológico, que se pueda tener en cada hogar, se puedan tener no sé cuántas pantallas, dicen que es el índice del avance tecnológico. El avance tecnológico lo que está haciendo es, en definitiva, ese efecto también perverso de que nos creamos que podemos hacer no sé qué y no sé cuántos. Y al final nada. Bueno, la lectura ya... Sí, pero la lectura ya no... Bueno, en todo caso estamos en un momento... Yo solamente era por compartir las cosas que me ha hecho pensar el curso y todo esto que me parece súper interesante. No, lo que intentaba señalar antes es que, claro, igual que el poder transmisor lo tienen los mitos, creo que también los relatos que hacemos. Entonces, que cuando se cuenta que lo importante es la familia, cuando lo importante no es la familia... Es un sistema que desde los nómadas a mí me suena un poco a una cosa imperialista y con la economía por delante, porque se trata de dominar el territorio de otro y donde cogen poder unas clases por encima de otras, que no es muy diferente al imperialismo en algunas cosas seguramente actual, ¿no? Entonces, como que lo que impera es eso, pero lo que se cuenta es que lo que importa es la familia, a la vez que el poder de la reproducción queda en un lugar subalterno, que creo que esa es la historia. O sea, es que claro, se nos ha contado a las mujeres que ahora somos iguales porque podemos ser arquitectas y para mí la raíz tiene que ver con que la reproducción, que desde ahí me estoy enterando en este curso, está en un lugar pues eso, subalterno, sigue estando en un lugar subalterno y por eso no queremos estar en un lugar subalterno, por eso no queremos reproducirnos, pero si dándole valor, no sé si me explico, sí, ¿no? Sí, y que sí, todo sí. Esto tiene que ver con, pues como ahora me estoy enterando que viene desde ahí, pero claro, para mí tiene que ver con el sistema económico, con el capitalismo y con el sistema de clases, ¿no? Y que ya está, y que entonces desde ahí yo puedo pensar la importancia que tiene las palabras que utilizamos y los relatos que nos contamos. Por eso cuando tú dices, solo tienen hijos los tontos, yo tengo que rebelarme, porque para poder poner en valor... No, pero es un ejemplo solo, no me quiero pelear. Bueno, no, pero intenta entenderme tú a mí. Me explico que sí, como no, sí, además, que hay parte de la historia que tiene que ver con poner el valor a través de cómo nos contamos las cosas y pero, que el y cómo ir modificando el discurso oficial, que no es solamente las nuevas tecnologías, es los relatos que se transmiten a través de esas nuevas tecnologías y los intereses de quién, ¿no? Entonces, bueno, ya está, solamente. Es que además... ¿He puesto cordura? ¿Hasta qué punto la legislación antigua y moderna protege a la familia, que difícilmente se entiende... ¿A la familia? No, a la familia patriarcal, a la familia tal como la tenemos organizada, ¿no? Que difícilmente se concibe que pueda haber reproducción al margen de la familia, sino que eso se persigue incluso, ¿no? Y legislativamente, hasta antes de ayer... un hijo natural era un hijo natural, o bastardo, o como le quieras llamar. Es decir, con toda una legislación que, digamos, lo ninguneaba o lo hacía invisible prácticamente. Pero claro, la última parte del curso, que hoy lo que pasa es que estamos hablando y no pasa nada, que es el tema de la globalización. Yo pensaba también intentar explicar aquí qué es el imperialismo. ¿Y qué no es imperialismo? ¿Y qué es el concepto de la hegemonía en relación con otros y qué no es hegemonía? ¿Y cómo en virtud de la guerra, no del desarrollo armónico, social ni histórico, se producen cambios que son tremendos? Voy a poner un ejemplo, que creo que una vez he dicho de pasado. Un ejemplo por no hablar de hoy, pero que hoy es exactamente igual. Es decir, la guerra... es un negocio desde todos los puntos de vista. Eso lo sabemos todos. No solo es un negocio porque se fabrican armas, por etcétera, que lo es, y ese es un negocio fundamental, ¿no? Que crea problemas de conciencia hasta... O sea, que se discute en el salón de tu casa lo que tú quieras hasta que te toca a ti decidir si se venden o no se venden corbetas a Arabia Saudí, por poner un ejemplo. Y entonces resulta que la discusión de salón... se queda en discusión de salón, ¿no? Porque al final venden las corbetas y bueno. Pero yo no me refiero tanto a eso como el hecho de cómo una guerra transforma una sociedad, la que sea, de manera radical a veces. Y cómo el éxito en una guerra, incluso el éxito económico que supone una guerra, supone a la vez un drama social. Y el ejemplo evidente, esto pasó hace mucho tiempo, hace 2.200 años, cuando Roma, que para muchos es el punto que más se compara, porque claro, el problema del imperialismo romano es un problema, es algo sobre el que se han escrito libros y libros y libros, porque evidentemente es, digamos, objeto de comparación con lo que ocurre hoy día, ¿no? Y con el concepto imperialista hoy día de un país como Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? O podría hablar de la antigua Unión Soviética, etcétera, aunque era de otro tipo. Para muchos, el punto de inflexión en la historia de Roma supone el momento en el que Roma vence a Cartago, ¿no? En lo que se llama la Segunda Guerra Púnica, sobre todo. El momento en el que Aníbal es derrotado por Escipión en la batalla de Zama en África. Pero Aníbal se había pasado unos cuantos años en el sur de Italia con un ejército invencible al que Roma realmente no sabía cómo poner coto, ni cómo poner lo máximo que hacían, incluso en Roma la cosa llegó a preocupar tanto que se nombró un dictador, a Fabio, ¿no? Pero nadie se atrevía a enfrentarse con el ejército de Aníbal porque Aníbal había vencido a una tras otra a toda legión romana que se la había puesto por delante, ¿no? Pero el que hubiera esa situación, digamos, de equilibrio no suponía nada, porque en el fondo Aníbal, en el sur de Italia, devastó, digamos, los campos, destruyó los campos para evitar, entre otras cosas, que Roma pudiera abastecerse o para abastecerse su propio ejército durante años. De forma que cuando finalmente se gana la guerra y cuando se abren mercados en África, en todo el Mediterráneo occidental, cuando empieza a entrar dinero a mansalva a Roma con las indemnizaciones que Cartago tiene que pagar después de perder la guerra, indemnizaciones que recuerdan al Tratado de Versalles en relación con lo que tenía que pagar Alemania, que era imposible que Cartago pudiera pagar eso. Bueno, un éxito absoluto. Pero ¿qué pasa socialmente? Que cuando la base del sistema italiano o itálico romano, que era el pequeño propietario de tierras, vuelve a su tierra después de años de guerra, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un trozo de tierra que está machacado. Y si no está machacado, lleva años en barbecho y para volverlo a hacer producir necesita aperos y no puede hacer frente a la compra porque está absolutamente arruinado después de años de guerra. Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Que la pequeña propiedad desaparece porque el campesino no puede, digamos, volverla a hacer producir. Y el terrateniente, el senador desde Roma, aprovecha la ocasión para decir, te la compro. Y la pequeña propiedad se convierte en grandes latifundios. Y el pequeño propietario se ve obligado ¿a qué? A ir a las ciudades, a ir a Roma y a formar parte de la plebe urbana lumpen que no sabe ni a dónde mirar. Pero no solo eso. Es que además los grandes propietarios descubren que en el sur de Italia, donde hay una larga tradición griega, ¿no?, de ciudades griegas, la producción es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque hay una mano de obra que no existía en Roma, el esclavo. Y lo que hacen es desplazar a los antiguos propietarios y contratar a esclavos, que son normalmente extranjeros. Y eso hace que el antiguo propietario pequeño y el esclavo se enfrenten por intereses que son los de siempre. Es que estos vienen aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Es que esto ya ha pasado en la historia. Pero no solo eso, sino que la pequeña propiedad, que era la economía que sustentaba Italia y que sustentaba las instituciones italianas, las romanas, el ejército, eran propietarios los que podían estar en el ejército, los proletarios no podían servir en una legión. Al darse cuenta el nuevo propietario, el terrateniente que compra las parcelas, que en el sur, con la mano de obra esclava, es más rentable, es decir, se empieza a producir no para sobrevivir, sino para ganar más, es decir, el capitalismo. Y no solo se da cuenta de eso, sino se da cuenta de que la producción de trigo, que es la base, digamos, de la producción del pequeño propietario para alimentarse a él y a los de al lado, no es rentable, es más rentable la vid y el olivo. Y automáticamente, o sea, empieza una producción capitalista de vid y olivo que se exporta y obligas a Italia a importar el trigo desde fuera, con lo que supone eso, con la piratería, etcétera, y el encarecimiento de los precios que hace que los publicanos que se encargan del negocio se forren a costa del hambre de la plebe. El antiguo propietario se va a Roma, donde no es nadie, donde después de la guerra empieza la política de obras públicas, etcétera, pero a partir de un momento dado ya no hay más obras públicas y se convierte en una plebe que solo puede vivir a base de la subvención o del subsidio del Estado. ¿A costa de qué? De que le des el voto. Yo te doy el trigo y tú me das el voto. Y eso por una guerra. Eso por una guerra. No fue solo el negocio de las armas. No fue solo eso, es el negocio que viene después, pero ¿a costa de qué? De la tragedia social, del drama social. Y si hacemos un pequeño esfuerzo, cuando yo oigo ahora a los políticos decir que van a reactivar la España despoblada, la gente que se ha venido del campo a la ciudad, digo, ¿pero habrán leído algo de historia esta gente? ¿Sabrán que son ellos los que han provocado, digamos, ese éxodo a las ciudades, a la supuesta sociedad industrial que ha hecho que el pequeño propietario ligado a la tierra y clave en el sistema social, porque es el que le da, como diría yo, coherencia a todo el sistema, haya desaparecido prácticamente y en algunos lugares los mismos latifundios, los mismos grandes terratenientes que han ido comprando las parcelas improductivas, pero no porque sean improductivas, sino porque el pequeño propietario no tiene recursos para hacerlas producir, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser la guerra un negocio asociado con la sociedad patriarcal? No un negocio, sino algo que se retroalimenta. Es decir, lo primero que habría que hacer, y esto ya es hablar por hablar, es, digamos, terminar con la guerra como se terminó con la pena de muerte en algunos lugares. Es decir, la pena de muerte no puede ser una solución, aunque solo sea por el hecho de que te puedes equivocar, ¿no? Pues la manera de resolver los conflictos no puede ser la guerra. Tiene que ser otra. O sea, y llevamos miles de años instalados en el mismo procedimiento de resolución de conflictos. Pero es que se retroalimenta. Es que la guerra es el negocio redondo, ¿no? Destruyes un país y luego lo reconstruyes. Llevamos la democracia. Bueno, es decir, el próximo día terminaremos el curso con la idea de la globalización. En mi opinión, y es solo como pequeñísima introducción, en mi opinión es fácil, o sea, ya ha habido globalización. Y ha habido globalización que tiene que ver con imperios, si es que podemos llamar imperios, que es lo que vamos a estudiar, o no, desde muy antiguo. Pero ha habido un mundo global, que es el mundo romano. Es decir, el mundo romano es un mundo global, con una misma lengua, con una misma ley, con alguien que nace a hacer puñetas y le llama romano, aunque no haya visto Roma ni haya pasado por Roma en su vida. Con una lex, ¿no? Una ley que es, insisto, lo que hace, lo que convierte a los bárbaros en ciudadanos, según la mentalidad romana, ¿no? Pero la cuestión es... Es fácil globalizar ese tipo de cosas, la economía, lo que decía antes, la producción rentable, las grandes parcelas de terreno, pero ¿las ideas se han globalizado? Es decir, ¿los derechos que tiene un ciudadano romano los tiene alguien que no lo sea? Porque si las ideas no se globalizan, entonces no vale para nada el asunto. Hace falta, en realidad la globalización está asociada con la mentalidad imperialista y con la mentalidad hegemónica propia de las democracias. Propia de las democracias, como vamos a ver, ¿no? Como vamos a ver, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Habrá quien niegue esto, pero intentaré, como siempre, aportar los datos. Pero no es solo una cuestión de territorios. No es solo una cuestión de que un país, en un momento dado, se plantee conquistar otros independientemente de la voluntad de los otros, y con, digamos, manteniendo o no manteniendo las instituciones de los otros, eso da igual. Hace falta algo más importante, que es una ideología imperial, por decirlo de alguna manera. Es decir, una ideología en la que se sustente la idea de que es, digamos, de que uno puede conquistar, puede agregar nuevos territorios independientemente de la voluntad de quienes habitan en esos nuevos territorios, ¿no? En esos nuevos territorios me refiero en relación con el país que intenta anexionarlos, ¿no? Esa es la idea. La idea global está asociada con la mentalidad, incluso con la ideología imperialista, cuyos primeros soportes teóricos se dieron en Atenas y después claramente con Roma. Es Octavio Augusto el que sustenta la ideología imperial y le da una base teórica y jurídica, sin la cual es imposible que haya un imperio desde el punto de vista organizativo, ¿no? Porque mantener posiciones hegemónicas es casi imposible. La hegemonía, que es una especie de dominación blanda en el contexto de una confederación o de un conjunto de estados que acepta que otro domine, pero sin imposiciones territoriales, sin necesidad de aportar nuevos territorios, la hegemonía tiene un problema, y es que se viene abajo en el momento en que alguien la pone en duda, ¿no? Irak, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien la pone en duda, entonces la décima legión ataca. Y eso es lo que vamos a ver el próximo día, porque vivimos en un mundo global, pero solo desde algunos puntos de vista. Y el problema es que si las ideas no se globalizan, al final el todo intento de globalización, o al menos hasta ahora, ha fracasado. Pues terminaremos el curso con eso y ya está, ¿no? Y veremos a ver si, como decías tú, de todo esto pues sale un libro, o sea, de porque no sería la primera vez que de un ciclo de conferencias o de tal sale un libro, ¿no? Que lo recoja, ¿no? Andrea. Bueno, pues nada, terminamos hoy la sesión de hoy, valga la redundancia, y ya nos acercamos al final. El próximo día será la despedida. Y todavía no sabemos muy bien el formato, pero nos gustaría acompañar el vinito con, no sé si con tzatziki o con lo propio, ¿no?, de un curso como este. No lo sabemos, pero bueno, esperamos que os podáis quedar un poquito más y que podamos un poco compartir impresiones de este viaje, y que esperamos que, bueno, que sigamos en el futuro haciendo muchos más, ¿vale? Así que nada, bueno, el próximo día, a los que estéis allí también, hola, cerraremos y nos despediremos hasta el curso que viene. Así que nada. El otro día, con toda la gente que está ahí en la pantalla, y que se quede en vez del día siguiente otro día. Bueno. Ah, vale. Vale, bueno, pues anotamos y lo pensamos. Bueno, hasta pronto, hasta el sábado que viene.